Decidí dejarte, tomar otro camino, vagar por el mundo, buscando mi destino, llorando en mis temores cada día más. Me hundí en el pecado, me diste la mano, me levantaste del polvo, sanaste mi vida. Tu gracia, Padre amado, me alcanzó. Padre amado, perdonaste mis pecados, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias por tu amor. Tu promesa estuvo en mí aún estando perdido. Me mirabas con amor queriendo ser mi amigo. Tu gracia, Padre amado, me alcanzó. Padre amado, perdona pecados, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias por tu amor. Vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente. Viviré eternamente. Oh, Padre, sin ti no fuera lo que soy. Tú guías el camino.